cofre de mi vida, hecho con mármol y oro, fui sacando las cosas que hace tiempo guardé, reliquias amorosas que fueron mi tesoro, perfumadas cartitas que nunca olvidaré. Encontré flores secas de aroma ya perdido, flores que perfumaron mi amante corazón. Había también un rizo negro como el olvido que guardaba prendido a un moño de listón. Amor que marchitó mi ser, maldito amor de aquel querer, veneno fue de mi vivir, verdad amarga que sufrí. Bebí por ver si mi dolor podía calmar con el licor, pero el alcohol no pudo dar ningún alivio a mi pena. Veneno fue de mi vivir, verdad amarga que sufrí. Bebí por ver si mi dolor podía calmar con el licor, pero el alcohol no pudo dar ninguna.